pasado. Sígueme y te sigo, mami, que pa' la rumba es que no vamos. Bailando no te quitamos, del mal de amor que nos han causado. Bailando no te quitamos, del mal de amor que nos han causado. Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí, que pensaron que de amor no íbamos a morir. Voy a sacarme sufrimiento del pecho, hay que beber. Sígueme.